venir glorificada a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas puras en su luz nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, que en Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En ellos ya nos reveló su eterna voluntad, que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, el Salvador. Espíritu, por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final.